Battlesea. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Mañana con 5 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a jueves, a viernes chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía comenzar este hermoso día. Estamos a mes de mayo, ya estamos en el mes de las mamás. El día de las madres ya se acerca, pues más rápido, tienen 10 días, 9 días para que puedan celebrar a sus mamacitas. Y pues también para agradecer el día de hoy, ¿no? Porque ya estamos en un nuevo mes, adiós, gracias a Dios. Y aquí estamos todos. Espero que todos estén con el pie derecho, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día y este hermoso mes, que es el mes de las madres. Y bueno, para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura, y en estos momentos tenemos una temperatura actual de 56 grados Fahrenheit con un cielo soleado. La calidad del aire está muy buena, tenemos un valor de 18 de una escala del 0 al 50, un viento que se registra 4 millas por hora y una humedad de un 45% con una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 68 grados, mínimas de 46, con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana, viernes 2 de mayo, se esperan temperaturas máximas de 74 grados, mínimas de 52, con cielos soleados y despejados. Para el próximo sábado, se esperan temperaturas máximas de 80 grados, mínimas de 56, con cielos soleados y despejados. Para el próximo domingo se esperan temperaturas máximas de 69, mínimas de 48, con cielos parcialmente nublados. Se espera un poquito de lluvia el día domingo por la noche, a las 10 de la noche, así que vayan preparándose. Para el próximo lunes se esperan temperaturas máximas de 63 grados, mínimas de 46, con cielos parcialmente nublados. Se espera lluvia de las 3 a las 6 de la mañana el próximo lunes y de las 4 a las 8 de la noche. Cambió un poquito aquí el pronóstico, creo que para el próximo lunes esperaba un poco más de lluvias, o sea que era más constante. Y aquí se movió un poquito, va a llover el próximo lunes y el próximo martes, ¿ok? Es lo que estoy viendo aquí, pero también puede ir cambiando, depende cómo vaya la dirección del viento, ¿no? Que nos cambie un poquito aquí el pronóstico. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pausa musical seguida de la reflexión y después regresamos con el horóscopo.

9 de la mañana con 49 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros, así que nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Para Aries, el día se presenta lleno de magia, tanto en el ámbito del hogar como en lo económico. Las oportunidades deben ser aprovechadas en cuanto se presenten, ya que es tiempo de dar pasos agigantados y recibir lo que corresponde por derecho de conciencia. Tauro, empieza a ver los cambios económicos que han estado esperando. Se abren nuevas puertas y oportunidades, pero es importante que este signo reconozca su camino. Se aplauda y se dé su sitio. Ese reconocimiento propio y la gratitud por lo logrado atraerán aún más prosperidad. Géminis, debe mantener los pies en la tierra y la mirada hacia el cielo, aunque puedan aparecer personas que intenten sacarlo de su centro. No debe permitirlo. Cuenta con todo lo necesario, vida, salud, energía y una fuerte conexión con la abundancia y la buena fortuna. Es un gran día para avanzar hacia sus metas y no permitir que los ladrones de sueños lo detengan. Cáncer. Para Cáncer, esta es una etapa de nuevas oportunidades. Ha salido de su zona de confort y está mostrando su inteligencia, nobleza y bondad. Con la luna en su signo, se le abren caminos que necesitaba ver con claridad. Una llamada, un mensaje o una palabra clave serán clave para darle la señal que necesita para avanzar. Leo, encuentra el ambiente cargado de energía de fuego, lo cual si sabe canalizar le otorgará ventajas. Tiene a su disposición llaves mágicas para abrir cualquier puerta. Debe enfocar sus energías, mantener los pies en la tierra y actuar. Virgo, experimenta cambios patrimoniales que le aportarán serenidad. Puede iniciar algo propio o saldar deudas, ya que el equilibrio entre ingresos y egresos comienza a dar resultados. Es una excelente etapa para dar un cambio de trabajo. para iniciar nuevos proyectos o para mejorar sus ingresos. Libra, se encuentra en su época de cosecha, es tiempo de recibir triunfo, amor, abundancia y paz. El universo le ofrece abundancia y debe confiar en la que merece. Todo lo sembrado comienza a dar frutos. Si hay algo nuevo que desea emprender, es un buen momento ideal para hacerlo. Escorpio, no debe tomarse las cosas tan en serio. Lo que está viviendo forma parte de un proceso de crecimiento personal. A pesar de una agenda saturada, es tiempo de buscar descanso, relajación o delegar responsabilidades. La buena fortuna y la abundancia están presentes. Sagitario, avanza con fuerza y determinación. Nada ni nadie podrá detenerlo. Este es un momento para confiar, creer y hacer lo que considera justo y correcto. Se avecinan cambios importantes en el hogar y transformaciones positivas en su manera de pensar y sentir, lo cual atraerá nuevas oportunidades tanto personales como laborales. Capricornio, encuentra el momento propicio para compras, ventas, negociaciones o trámites financieros. Las gestiones relacionadas con créditos, bancos o firmas se presentan favorables. Todo indica que tendrá logros concretos en estas áreas. Acuario, recibe el respaldo de Júpiter, que le brinda llaves mágicas para resolver diferencias de comunicación y realizar grandes transacciones. Si planea un viaje, es una excelente época para llevarlo a cabo. En el amor puede formalizar una relación o comenzar una nueva con buenas expectativas. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Debe mantener una sonrisa en el rostro, ya que le esperan momentos hermosos. En el trabajo, el amor, la familia y las amistades, todo fluye en armonía. Las próximas jornadas traerán oportunidades relacionadas con compras, decoración y creatividad. Su intuición y percepción estarán especialmente afinadas. De la mañana con 56 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo el día de hoy y este horóscopo se los traje de Misada Mohamed, que dio las predicciones este primero de mayo para lasestrellas.tv. Ahí pueden encontrar el horóscopo en lasestrellas.tv y pueden compartirlo ahí con sus seres queridos, o si se les pasó o lo quieren guardar, pues ahí saben dónde ir, ¿ok? Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos con información tecnológica, así que sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sola por la calle, pensando, Dios, qué complicado es esto del amor. Se preguntó a sí misma cuál habría sido el detalle que seguro Cupido malinterpretó. Él daba como cada noche vueltas en la cama. Sonó de pronto una canción romántica en la radio. Quizá fue Michael Bolton quien metió el dedo en la llaga. Y como le faltaba el sueño, fue a buscarlo. Los dos estaban caminando en el mismo sentido. Y no hablo de la dirección errante de sus pasos. La miró y le contestó con un suspiro. Y el universo conspiró para abrazarlos fuerte. Dos extraños bailando bajo la luna. Se convierten en amantes al compás de esa extraña melodía que algunos llaman

la innovación en el smartphone parece haberse estancado, y entre pantallas plegables costosas y diseños repetitivos, las marcas buscan pues nuevas formas de llamar la atención. La última apuesta, dispositivos ultra delgados. Pero en medio de esa carrera por la delgadez extrema, muchos se preguntan si esta tendencia responde realmente a lo que los usuarios quieren o simplemente a una estrategia de marketing desesperada. Apple y Samsung planean lanzar antes de que termine el año modelos ultradelgados que han generado una ola de filtraciones y especulaciones. Samsung ya anunció su Galaxy S25 Edge y, según múltiples filtraciones confiables, Apple se sumará con el iPhone 17 Air, una versión más fina de su línea regular y Pro, y ambos dispositivos apuntan a grosores inferiores a los 6 milímetros, más delgados que un puerto USB-C. El filtrador Ivan Blass reveló que el S25H medirá apenas 5,8 milímetros y pesará 165 gramos. Y el iPhone 17 Air, según fuentes como Mark Gurman de Bloomberg y Ming-Chin Kuo, rondará entre los 5,5 y 6 milímetros, más o menos lo mismo que el otro, ¿no? Incluso youtubers como Sam Cole ha mostrado modelos de prueba en videos comparativos con el resto de la familia de los iPhones 17. La reacción pues está dividida, para algunos es un avance estético, para otros una innecesaria vuelta al pasado. Pues yo me imagino que pues cuando están más delgados, o sea, pues sí va a haber algunas formas como la batería, ¿no? La batería se va a ver afectada, tiene que ser una batería pues más chica, me imagino que se podrían sobrecalentar, me imagino que ellos deben de analizar todo eso, ¿no? Decir, ah, pues esta batería tiene que ser más potente, más chica, bla, bla, bla. Pero por ahí la gente experta pues como que no está muy feliz. Como que dicen, no, se están yendo hacia el pasado. Pero yo creo que el pasado eran todavía muchísimo más gruesos, ¿no? Y bueno, en otra información, China libera a su gigante del mar, que es el barco de autos eléctricos que marca un antes y un después. El buque más grande jamás construido para transportar vehículos ha zarpado desde China con rumbo a Brasil, cargando con miles de autos eléctricos. Y este coloso naval no solo simboliza el poderío tecnológico del BYD, sino que también el nuevo rumbo global de la industria automotriz. La escena parece sacada de una superproducción futurista. Ahorita estoy viendo pues todos los autos aquí eléctricos, así en estacionamiento. Y bueno, es un barco colosal lleno de autos eléctricos cruzando los océanos rumbo a América Latina, pero es real y ya está en marcha. Se trata del BYD Shenzhen, que es el barco de transporte de vehículos más grande del mundo, una nueva carta de presentación de China en su ofensiva comercial y tecnológica global. ¿A poco pensaron que se iban a dejar, no? Desde el puerto de Taikan, en la costa oriental de China, partió recientemente el BYD Shenzhen, que es una embarcación de dimensiones imponentes que transporta más de 7.000 vehículos eléctricos hacia Brasil. El buque, construido por China Merchants Group y diseñado íntegramente por ingenieros locales, representa la culminación de una estrategia de expansión global sin precedentes. Con 9.200 espacios estándar, este gigante es el cuarto barco desarrollado por BYD para transporte marítimo de sus autos eléctricos y está equipado con innovaciones tecnológicas que incluyen motores de alta eficacia, condensadores especiales y un recubrimiento naval que reduce la resistencia del casco. Wang Junbao, gerente de BYD, fue claro durante la ceremonia de inauguración del barco. Dice que pues no solo transporta vehículos, es un puente flotante que conecta la innovación china con los mercados del mundo. Así que pues ya va a haber ahí más competencia, ¿no?, de estos autos eléctricos. Y el BYD Shenzhen no es solo un barco de autos más grande del mundo, es también un símbolo de cómo China está cambiando las reglas del juego en la industria automotriz global, navegando con rumbo firme hacia el liderazgo tecnológico. ¿Cómo la ve? Y hay una nota acá también, cambiando de tema, en la que dicen que los profesionales donde más abundan los psicópatas, según la psicología, pues hay unos puestos de trabajo que tal vez ahí estamos incluidos algunos, así que vamos a ver de qué se trata. Un estudio del psicólogo Kevin Dutton revela que en qué trabajos se sienten más cómodos los individuos con altos rasgos de psicopatía. El factor común, poder, o posiciones de poder, presión y toma de decisiones frías. El debate en redes, pues ya está, pues servido, ¿no? ¿Ustedes dónde creen? A ver, así sin decirles ahorita la nota, díganme ustedes qué profesión creen que prefieren los psicópatas, ¿eh? La viralización del tema vino de la mano de la creadora del contenido Huella del Delito, quien en TikTok compartió un resumen de las conclusiones del libro La Sabiduría de los Psicópatas, de Kevin Dutton. En él, el psicólogo británico analiza cómo ciertos rasgos psicopáticos pueden no solo integrarse en la sociedad, sino también favorecer carreras muy específicas. Lejos del mito del psicópata violento, muchas personas con este perfil son altamente funcionales, encantadoras, disciplinadas y racionales. Y esos atributos, combinados con una notable falta de empatía y escrúpulos, hacen que algunas profesiones pues se vuelvan especialmente atractivas para ellos. Entonces, según aquí este estudio, o según la clasificación, los psicópatas se sienten cómodos en entornos jerárquicos, y de presión extrema. Entonces, en resumen, las 10 más destacadas. En el número 10 se encuentran los funcionarios. ¿Por qué? Porque tienen estabilidad, reglas claras y un poder estructurado. Los cocineros están en el número 9, fíjense. Brillan bajo presión y caos y con fuerte control emocional. En el número 8 están los clérigos. El púlpito da poder e influencia sin necesidad de violencia. En el número 7 se encuentran los policías, autoridad directa sobre otros y sensación de superioridad. En el número 6 están los periodistas, habilidad para manipular, para investigar y exponer sin remordimientos. En el número 5 están los cirujanos. El desapego emocional permite pues operar con precisión incluso frente a la muerte. En el número 4 están los comerciantes, o sea, carisma superficial y manipulación para obtener beneficios. En el número 3, presentadores de televisión y radio, búsqueda de fama, control de discurso y presencia escénica. Y en el número 2 están los abogados, juegos de poder, lógica fría y dominio de las reglas. Y en el número 1 se encuentran los CEOs, la cima del poder empresarial, donde la toma de decisiones implacables es clave. ¿Cómo la ven? ¿Cayeron en esta lista? Bueno, ahora es una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Hubieras visto cómo te lloraba anoche que sentí que te perdía. Yo vi cuando otro tipo te besaba y no imaginas lo mucho que dolía. Me acuerdo cómo el tipo te miraba, luego como un tonto se reía. Los celos que me dieron me mataban, y eso que yo ni escuché lo que decían. Menos mal que todo fue una pesadilla, que eres mía todavía y que te tengo chiquitita, pa' agarrarte esa boquita y pa' pegarla con la mía. Hoy voy a hacer una fiesta, la que hace tanto no hacía, y que vengan mis amigos con sus primos, con sus tías, pa' tomarnos unas frías. Y si en medio de la noche alguien se queda dormido y se encuentra en ese tipo que sale en los sueños míos, díganle que muchas gracias y que regrese otro día, porque creo que no sabía que a mi baby ni en los sueños me la quitan. Bye, bye, bye, bye. Bye, bye, bye, bye. Bye, bye, bye, bye. Ni en los sueños me la quitan. Bye, bye, bye, bye. Bye, bye, bye, bye. Bye, bye, bye, bye. Ni en los sueños me la quitan. Dame un tequila, un

mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 28 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos a la clasecita de Conociendo tu Meta. Y hoy vamos a hablar sobre los suplementos. Hay una pregunta que muchos se llegan a hacer o nos llegamos a hacer en algún momento, si tomar suplementos ayuda a vivir más. Y bueno, una nueva investigación sugiere que tomar complejos vitamínicos con regularidad no disminuye el riesgo de muerte. Asimismo, se determinó que los adultos sanos que participaron y que tomaron dichos complejos diariamente durante el estudio no tuvieron un menor riesgo de morir que aquellas que no lo hicieron. Y tampoco se observaron diferencias en las tasas de mortalidad a causa de cáncer, enfermedades cardíacas o problemas que afecten el flujo de sangre al cerebro. Pese a que muchas personas en todo el mundo toman suplementos vitamínicos con el objetivo de mejorar su salud, pues no se ha determinado cuáles son sus beneficios y riesgos reales. Pese a que muchas personas en todo el mundo toman suplementos vitamínicos con el objetivo de mejorar su salud, pues no ser determinado, ¿no? Cuáles son los beneficios. Durante los primeros años de estudio, los investigadores incluso notaron que el riesgo de muerte aumentaba un 4% en los consumidores de complejos vitamínicos en comparación con quienes no las tomaban. Y además sugirieron que algunas vitaminas incluidas en estos suplementos pueden afectar a otros medicamentos. Por ejemplo, la vitamina K puede reducir la eficacia de la warfarina, que es un anticoagulante. Y algunos expertos han acotado que enfocarse en alimentación antes que en los suplementos pues puede traer beneficios que no se obtienen de las vitaminas. Y para ese estudio, un grupo de científicos de Institutos Nacionales de Salud y del Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos analizaron los datos de casi 400,000 estadounidenses sanos durante 20 años. Sin embargo, aclararon que también es importante estudiar el potencial efecto del uso regular de los complejos vitamínicos en otros problemas de salud relacionados con el envejecimiento. Los autores del estudio, que fue publicado en la revista médica JAMA Network Open, dijeron que en este estudio de cohorte, en el que se evaluó 390,124 adultos estadounidenses sin antecedentes de enfermedades crónicas graves, no se halló ninguna evidencia de que el consumo regular de complejos vitamínicos aumente la longevidad en los adultos sanos. Sin embargo, no se puede descartar la posibilidad de que el uso diario de estos suplementos pueda tener otros efectos en la salud relacionados con el envejecimiento, fue lo que agregaron los investigadores. Y en un comentario relacionado, Neal Barnan, Hara Kaliova y Roxanne Becker, miembros del Comité de Médicos por una Medicina Responsable en Washington, expresaron que reorientar los tratamientos nutricionales hacia la alimentación antes que hacia los suplementos puede traer beneficios de longevidad que los complejos vitamínicos no ofrecen. Los vegetales, las frutas, las legumbres y los cereales son alimentos fundamentales en las zonas con poblaciones más longevas del mundo, conocidas como zonas azules, Okinawa en Japón, Cerdaña en Italia, la península de Nicoya en Costa Rica, la isla de Icaria en Grecia y Loma Linda de Estados Unidos, por lo que afirmaron. Y en cuanto al consumo de suplementos de hierro, puede causar una sobrecarga a este mineral cuando se acumula con el que aportan las comidas, lo que aumenta pues el riesgo de padecer enfermedades del corazón, diabetes y demencia. Y también se determinó que los suplementos de cobre pueden tener este mismo efecto, mientras que los de calcio y zinc pueden dificultar la absorción de ciertos antibióticos. Y bueno, pues ahí está, según los expertos, pues, ¿no? No es que ayude a vivir más, pero hay personas también que toman suplementos, pero que pues los eligen al azar, ¿no? Porque me recomendaron esto y el otro. Pero si tú analizas muy bien y sabes que tienes una deficiencia y te alimentas bien y le agregas un poco de suplementos, obviamente que sí te va a ayudar, ¿no? Pero no es tomar nomás por tomar cualquier suplemento. Y obviamente la alimentación es crucial, como dicen ellos. Si no tienes una buena alimentación, si no le estás dando las fuentes de vitaminas de forma natural y minerales a tu cuerpo, pues se va a ver afectado, ¿no? Te lo digo por experiencia, o sea, de que yo cambié mucho mi alimentación. Consideraba antes que me cuidaba, pero a veces el que tú piensas que te estás cuidando y estás comiendo saludable, pues a veces no es así. Tienes que conocer muy bien tu metabolismo para saber qué es lo que realmente necesita y qué no, y qué le perjudica, ¿ok? Y bueno, pues ahí está esta información que la verdad está muy interesante. Aquí voy a finalizar la clasecita el día de hoy. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día. Así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos.